Como bien hemos dicho, en estos estudios se encuentra Carlos Muñoz, economista y habitual en estas ondas. Don Carlos, buenos días de nuevo. Muy buenos días. A través de esa línea telefónica escuchamos ya a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días, Raúl. Bienvenido. También en las ondas de Hoy de Radio, en esa línea telefónica, se encuentra José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. Buenísimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, José. Muchas gracias. Y también en esa otra línea se encuentra desde Cantabria Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Ya estamos todos, señores. Vamos a arrancar porque esta semana hemos visto cómo una veintena de los 85 diputados del PSOE siguen rebeldes a la gestora. La mayoría aboga incluso por la abstención de todo el grupo en vez de dar solo los 11 votos que necesita Rajoy. El Comité Federal de este domingo sería crucial para ver cuál es la postura que adoptará el PSOE en el Congreso de cara a la posible investidura. Vamos a escuchar un breve audio y arrancamos con vuestras opiniones. La comisión gestora del PSOE ha decidido convocar el Comité Federal del Partido este próximo domingo, día 23, como estaba previsto, para debatir sobre la abstención ante una investidura del líder del PP, Mariano Rajoy. Será un comité federal dividido. Por un lado, el PSOE de Andalucía ha abogado de forma explícita por la abstención. El PSC y el PSE insisten en el no, aunque las consecuencias de ello sean las terceras elecciones. Pese a la división, parece que el sí a la abstención está asegurado. Y es que la mayoría de diputados y senadores del PSOE que han tomado la palabra este martes ante el presidente de la gestora lo han hecho para posicionarse claramente contra una nueva convocatoria electoral y a favor de una abstención en una investidura del PP. Bueno, pues así quedan las cosas. Diana González, bienvenida también, evidentemente. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Pues el PSOE andaluz, ahí está, ¿no? No, pues, perdón. No, Carlos, adelante. No, que no lo comparto, no lo comparto, pero bueno, sí que veo lógico que haya diputados, miembros socialistas, que sigan diciendo no, puesto que dos investiduras e intentos de investidura anteriores han dicho que no, que ha cambiado en el panorama político para ahora decir sí me abstengo. Uh-huh. No lo sé. Creo que algún criterio o es por miedo a la disgregación del Partido Socialista. Lo que decía ese audio, el PSOE andaluz, abstención, bueno, gobernaría el PP, el PSC y el PSE insisten en el no, esto nos llevaría a nuevas elecciones, en cualquier caso, el sí a la abstención creo que está muy presente. ¿Qué piensan ustedes, José Miguel? Madre mía, estoy ya un poquito cansado de... No eres el único, yo creo. De todo esto, yo creo que ya es hora de que encontremos una solución y una buena solución. El problema es que el panorama que hay por delante pues es bastante bastante complicado, porque esto no viene de ahora, evidentemente. Esto viene ya desde las elecciones del pasado 20 de diciembre. Bueno, yo creo que ahora se están haciendo muchas quinielas de los 85, quiénes se van a abstener, quiénes van a votar en contra. En este partido, a mí lo que me encanta es que todo el mundo tiene su propio criterio, hasta que se toma una decisión, que la toma quien la debe de tomar, que es el órgano que debe decidir cuál es la política que lleva adelante y cuál es la política de pactos y de acuerdos que se plantea. Por lo tanto, hasta el domingo que se tome esa decisión puede ocurrir cualquier cosa. Otra cosa distinta es que una vez que se tome la decisión, sea en un sentido o sea en otro, todos la acatemos, todos. Y cuando digo todos me refiero a todos, no a 65 en un sentido y a 20 en otro, como decían en la información anterior. Y esto no se trata de que si Andalucía dice una cosa o Baleares dice la contraria. No se trata de eso. Al final, lo que ocurre o lo que ocurrirá el próximo sábado, que será la segunda sesión de investidura, la definitiva, pues será que nos nombrarán uno a uno y cada uno tendremos que decir qué es lo que votamos, en definitiva. Diana. José Miguel, el PSOE ha solicitado protección policial a la delegación de gobierno en Madrid. Dice que ante la posibilidad de que se produzcan incidentes por personas ajenas a la organización, se teme que haya una multitud como en las últimas reuniones. Bueno, el pasado día 1 de octubre, yo no soy miembro del Comité Federal, pero creía que era mi obligación estar allí. Y no entré. No, igual que en otras ocasiones he entrado en las reuniones del Comité Federal, en esta ocasión preferí quedarme fuera y estuve desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en la calle. Y la verdad que fue bastante lamentable lo que vi. Por parte de gente que unos no tienen absolutamente nada que ver con el Partido Socialista, allí identificados, o sea, esto no me lo estoy inventando, con foto y con nombre de personas que, vamos, un alcalde del Partido Popular de la provincia de Cuenca estaba allí, dando voces, insultando a los miembros del Partido Socialista, algún militante también de Podemos y de otras fuerzas políticas, y gente que no ni milita ni en Podemos, ni en el PSOE, ni en el Partido Popular, sino gente pues que por allí estaba haciendo, y evidentemente también había militantes del Partido Socialista, y me parece que fue bastante lamentable. Hombre, fundamentalmente la solicitud de que haya presencia policial es lógico en una situación de este tipo, para que no se produzca ninguna situación que luego sea motivo de lamento. Como lo que ocurrió, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Bueno, ahora iremos con ese asunto. Eso es otra cosa. Sí, no, pero que bueno, pueden montarla también allí. Ahora hablaremos de ese asunto. Me gustaría conocer la opinión de José García Molina. Bueno, la verdad es que vivimos tiempos complicados. Tiempos complicados, y que esto merita análisis muy, muy pausado, ¿no? Y la verdad es que supongo que en la radio no tenemos tiempo. Pero yo voy a hacer dos reflexiones. La primera es que esto que hemos venido a llamar el bipartidismo se rompe, que era nuestra hipótesis hace mucho tiempo, pero se rompe por el partido más importante que ha tenido la democracia española. Y eso era lo que quizá no era de prever, o no, o a muchos no nos gusta, sinceramente, ¿no? Que el bipartidismo se haya roto por el lado del Partido Socialista, que el Partido Socialista tiene encima una crisis sin precedentes, al punto en que le va a tocar decidir, yo creo que ya está decidido, si no, no se entiende que el rey haya llamado a consultas, que el que ha sido o el que se ha presentado como oficialmente su antagonista político, pues le van a dejar gobernar, ¿no? La verdad es que yo entiendo que muchas sedes del Partido Socialista en estos días estarán, no sé si de luto, pero un poco en sensación de que las sedes son como orfanatos, donde mucha gente se ha quedado huérfana de referente político, de referente ideológico, porque ahora ya no saben qué Partido Socialista es el suyo, ¿no? O si son socialistas, si no. Y esta es la primera reflexión. La primera reflexión es que creo que el bipartidismo se ha roto por el eslabón que a priori nos debía parecer más fuerte, ¿no? Porque un partido como el Partido Popular, acosado por la corrupción, podrido directamente por la corrupción, resulta que resiste, y parece que resiste mejor que nunca, ¿no? Y eso es una triste noticia para la política y una triste noticia, desde mi punto de vista, obviamente, para la democracia. La segunda reflexión, un poco rápida, es que a partir de este escenario se abre, efectivamente, una vez que sea por abstención, me da igual si es técnica, yo le llamo abstención por rendición, es posible que no le queda otra. El segundo escenario que a mí me parece triste es que en estos días ya no se habla de política, solo se habla de dinámica de partidos. Y es una cosa absolutamente, a mi modo de ver, triste, porque lo que se está decidiendo aquí no es si gobierna uno u otro, que también, por supuesto, sino qué políticas van a orientar a este país y a las comunidades autónomas en las que vivimos a partir de ahora. Y que el PSOE, de alguna manera, regale el gobierno al Partido Popular nos va a poner en una situación muy política, insisto, muy compleja, en los lugares como en Castilla-La Mancha, donde pretendemos hacer políticas realmente para la gente, con la gente y por la gente, porque van a llegar los hachazos, porque van a llegar las restricciones, y porque yo, que llevo 15 meses escuchando en el Pleno de Castilla-La Mancha los horrores del gobierno de Cospedal, a ver con qué cara, digámoslo ahora, los diputados y diputadas de Castilla-La Mancha y el presidente Emiliano García Page siguen criticando a una persona que es posible que sea ministra gracias a su apoyo o gracias a su abstención. El panorama es muy complicado, realmente, muy complicado, pero insisto que a mí lo que más me preocupa de todo no es si gobiernan unos u otros, sino qué políticas nos esperan a partir de ahora, que me parece que es de lo que nadie está hablando. Vamos allá, Emilio. Bueno, yo creo que hay que diferenciar muchas cosas, porque en algunas se puede coincidir y en otras, pues bueno, yo creo que no van por ahí el tiro. Yo entiendo de que el Partido Socialista tiene una gran responsabilidad en este país Comparto mucho de lo que está diciendo el presidente de la gestora, porque yo creo que los tiros, me refiero, encaminados, van por ese diálogo, por esa manera de llevar a todo el mundo donde tiene que estar y por darle una salida a este país rápidamente, que yo creo que es lo que el Partido Socialista, los que están ahora manejando la gestora, entiendo que es lo que van buscando, y es darle una salida a las preocupaciones tanto económicas como sociales que tiene España en este momento y unos cumplimientos importantes que hacer. Y yo creo que se le puede ir de las manos por esa manera de purito de mantenerme donde estoy, como puede ser Margarita Robles, como puede ser el mismo secretario general, que yo creo que no va a asistir ni a las reuniones por guardar su, o al menos a eso tengo entendido, por guardar su manera de ser, y tengo entendido de que le haría un gran favor, y esto es de mi cosecha, por lo tanto nada que objetar a nadie, haría un gran favor que Iceta siga en el no, y siga en el no para ver si de una vez el Partido Socialista pone un Partido Socialista en Cataluña al semejante, igual o parecido, que el de Andalucía, que el de Extremadura, que el de Galicia, que el de Cantabria, que dependa también directamente y no dando vueltas de tuerca a Ferrar cada vez que a los niños de Cataluña no les gustan los posicionamientos que están. Porque claro, quien les lleva a una gran encrucijada de toda la vida en este país, de toda la vida desde que existe el PSOE, es Cataluña, el Partido Socialista Catalán es el que siempre ha estado oprimiendo al PSOE, y eso, como diría uno que estuvo en una mesa, manda eso. Y claro, hay que corregirlo, y ahora tienen la gran oportunidad. Y por otro lado, ni técnico ni no técnico, está comprobado de que unas elecciones es malo, y lo que no queda, y no me queda nada claro, es que a lo mejor dentro de 6 meses las tengamos. Pero de momento, yo entiendo la postura de la mayoría de la gestora del PSOE, y además será premio al asturiano, porque yo creo que es un hombre que sabe coser, y no como un cirujano, pero parecido, sabe coser y está haciendo todo lo posible para que eso salga para adelante. Carlos. Hombre, yo pienso que lo que decías, Emilio, de Iceta es una caricatura, cada vez va siendo una caricatura de sí mismo. Es una caricatura de sí mismo, pero como iba siempre por colleras con Pedro Sánchez, pues ahora tiene que mantener el tipo y estar ahí. Tiene que decir, sigo estando aquí. Claro, está ante la duda, no la duda, sino ante la tesitura de decir, bueno, es que si ahora mismo me abstengo, estoy en contra de los principios que he estado prometiendo y diciendo desde diciembre del año pasado. Antes era buena el no y ahora el buena la abstención, según están diciendo la gestión. Javier Fernández, que ahora hay que decir una abstención. Pero Javier Fernández en varias ocasiones le he oído decir que es por el bien del Partido Socialista. No le he oído prácticamente nunca decir que ha sido por el bien de España, que es por lo que creo yo que debiera de ser. Si me permitís hacer una matización a lo que está diciendo Carlos, que me parece importante. Resulta que efectivamente ahora la cuestión es si es el bien de España o es el bien del Partido Socialista. Y a mí me parece, insisto, que los dos debates o son tramposas. El bien de España, para mí, yo no sé qué piensa el resto de la gente, pero el bien de España para mí no puede ser que gobierne un partido que está podrido de corrupción y que lo vemos cada día en los medios, causas abiertas por todos los frentes, el único partido de la democracia imputado, y resulta que por el bien de España vamos a dejar que gobierne. Yo, sinceramente, me lo tienen que explicar muy despacio esto. ¿Pero qué tendría que hacer el PP entonces? ¿Echar a los corruptos? Yo no entiendo cuál es el bien de España. Ahora yo me voy a coger el refrán ese que dice el que esté libre de pecado que tiene. Efectivamente. Bueno, si empezamos con la brocha gorda, yo, claro, no tengo nada que debatir, porque, claro, si tiramos y decimos que todos estamos en situación del Partido Popular, no, creo que este debate no tiene la misma sentido. No, pero vosotros tenéis gente imputada y tenéis gente que está en la cárcel, que está condenado. Vamos a dejar primero que concluya José García Molina. Sí, entonces, primero, decir que por el bien de España, me da igual si lo digan los socialistas, que lo digan los populares o que lo diga Rita la cantadora, decir que por el bien de España hay que dejar gobernar al PP porque unas elecciones son una catástrofe. Mire, yo unas elecciones tardo media hora en ir a votar, pero un nuevo gobierno del Partido Popular, y lo digo muchas veces y quiero que se entienda la metáfora, me va a costar media vida, porque entre otras cosas entré en política, cuando no vengo de la política, justamente para combatir las políticas del Partido Popular. Y yo creo que son los socialistas los que van a tener que explicar que para salvarse como partido, o para intentar salvarse, ya veremos lo que les pasa, porque efectivamente quien teme unas terceras elecciones, porque entienden que no están en condiciones de afrontarlas con garantías, y yo puedo entender su estrategia de partido, pero que no nos vendan, por favor, que es por el bien de España. Porque me parece casi una broma de mal gusto. ¿Vosotros sí que estáis en condiciones de afrontar unas terceras elecciones? Por alusiones, a José Perdón. Miguel, que está representando ahí al PSOE. Sí, vamos a ver, yo creo que lo que no se puede es intentar pescar en río revuelto. Y a mí me gustaría, de verdad, que pudiéramos, lo decía José García Molina ahora, y yo es lo único que coincido con él. Yo creo que esto tenemos que tener un debate sosegado y tranquilo de por qué hemos llegado a esta situación y qué es lo que ha ocurrido también antes, porque claro, a mí me parece muy bien que Podemos diga lo que dice ahora, pero hemos llegado a esta situación porque en el mes de marzo Podemos votó con el Partido Popular en contra de que hubiese un gobierno socialista en este país, y esa es una realidad, eso no es discutible, eso ocurrió y estamos en esta situación y hemos ido, hemos... José, perdona que yo te estoy escuchando, escúchame tome ahora y luego me rebates lo que consideres oportuno. Pero esa es una realidad de lo que ocurrió en este país, y hemos tenido unas segundas elecciones en junio donde Podemos pensaba que podía liquidar al Partido Socialista y no ha sido así, y no ha sido así. Y esa es una realidad, una segunda realidad de todo lo que ha ocurrido. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con un Partido Popular que tiene 137 diputados, que junto con Podemos llega a 170, pero que no tiene más. Con Ciudadanos, me refiero. Y no tiene más votos. ¿En qué situación estamos? Hay dos posibilidades exclusivamente. Una, permitir, no apoyar, cuidado, no apoyar, sino permitir que la lista que más votos ha sacado en escaños y en votos gobierne, o ir a terceras elecciones. Y mira, yo lo digo muy claro y muy alto. Yo prefiero un Partido Popular con 137 diputados, que en el Parlamento de España podamos tomar medidas para retrotraer muchas de las barbaridades que ha hecho el Partido Popular, a tener un Partido Popular con bastante más escaños donde no tengamos absolutamente nada que decir en el Parlamento el resto de la oposición. Y esa es la realidad. Y si queremos decir otra cosa, podemos decir todas las que queramos, pero esa es la realidad. Y no se trata de que no se trata por el bien de España ni por el bien del Partido Socialista, se trata de una realidad que hay en estos momentos en este país, y eso es lo que tenemos que intentar solucionar. La misma que hace tres meses o cuatro. Venga, responde José, escuchamos a Emilio. Tú hace tres meses o cuatro, Carlos, intentabas convencerme de que lo que teníamos que hacer era abstenernos. Claro, no me cambies de criterio. Si es que intento convencer lo mismo, que os tenéis que abstener y por fin os abstenéis. Bueno, eso ya lo veremos. Decía, responde José. José y luego Emilio. No voy a volver a reescribir la historia y una y otra vez. El Partido Socialista gobierna con quien puede en todos los sitios. Sin ir más lejos, aquí en el Viso de San Juan gobierna apoyado por Vox, que es un partido directamente de extrema derecha con planteamientos fascistas. ¡Hala! No tiene ningún impacto. ¿Y vosotros habéis presentado mociones de censura con el Partido Popular en Ciudad Real? Madre mía, lo que hay que oír. José Miguel, ¿vamos en serio o estamos... Vamos en serio. Digo que vosotros gobernáis con Vox aquí, con Ciudadanos allí, y en Castilla-La Mancha pretendéis hacerlo con nosotros. Y voy a lo que voy. Lo están haciendo con vosotros, José. No. Están gobernando solos. Nosotros somos oposición y estamos en la situación en la que estamos justamente por eso. Quien ganó fue Cospedal, ¿eh? Está gobernando el PSOE gracias a vosotros. Vamos a dejarle. Y que contradice tu argumento. Mira, cuando el Ejecutivo está en el Ejecutivo, el Legislativo, y tú lo sabes bien, tiene un poder muy limitado para controlarlo. Sí que puede controlar qué tipo de leyes salen o no, pero puede pasar, como nos está pasando en Castilla-La Mancha, que aprobemos leyes, entre otras presupuestarias, que no se cumplen porque el Ejecutivo no las cumple. Y puede pasar que se aprueben resoluciones, proposiciones de no de ley y proposiciones de ley, y que el Ejecutivo no las cumple. Y no pasa nada, porque no tenemos mecanismos para forzar a que el Ejecutivo las cumpla. A mí me puedes contar la milonga de que una vez que el PP gobierne, desde la oposición y con no sé cuántas PNL se va a controlar la acción del gobierno, pero es directamente faltar a la verdad. Las PNL son pronunciamientos políticos, nada más. Lo importante son los proyectos de ley. Eso sí, claro, que son los importantes. Escucha, y cuando en Castilla-La Mancha, y tú lo sabes, hemos aprobado un proyecto de ley, entre otras cosas, que se llama presupuestos, que es una ley, y no se cumplen, ¿y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada porque no hay mecanismos de verdad. Vosotros podéis Contaros la película que queráis, porque es normal. Tenéis que buscar una justificación, sobre todo ante los socialistas de corazón, de por qué vais a hacer lo que vais a hacer. Y podéis decir que la culpa de todo la tiene Podemos. A mí me parece bien, hasta lo asumo. Pero sois vosotros los que vais a tener que explicar que luego no se puede controlar al Ejecutivo. Bueno, pues vamos a ir. José, ¿no tenéis temor a...? Efectivamente lo tendremos que hacer. José, tenemos que explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, qué es el trabajo que estamos llevando adelante para intentar ayudar a la gente. Vamos a escuchar. Eso lo tendremos que hacer, efectivamente. A escuchar a Emilio, que está ahí atento. Y ahora la pregunta tuya, Carlos, ¿vale? Emilio. Yo es que la verdad, yo no quisiera meter... Lo quiero decir sin acritud, sin manera de que nadie se sienta ofendido. Yo creo que aquí cada uno ha tenido sus errores. El PSOE tuvo lo de nunca, ¿no? Dejar que perder unas elecciones como se perdieron y no rápidamente corregir ese error como se venía haciendo anteriormente. Pero, hombre, cuando Pablo Iglesias se autoproclama vicepresidente del gobierno y ya tiene una serie de carteras, yo creo que la demagogia de Pablo Iglesias hizo y luego no apoyar al Partido Socialista, ahí viene un gran borrón de que no se tenga un gobierno, según ellos, progresista, de izquierdas, y de ir quitando todo aquello que el Partido Popular, en el cual muchas cosas están mal, haberlas borrado. Y yo creo que eso no puede esconder debajo de la cabeza del ala los de Podemos, porque fue un gran error de ellos. Y a partir de ahí, que cada uno aguante su vela. No vale estar todo el día, yo sí, tú no, y luego tú gobiernas con unos, tú gobiernas con otros. Al final es que no tenemos gobierno en España por los motivos varios. Primero, porque salió lo que salió, y segundo, porque se ha ido de mal en peor, de mal en peor. ¿Y ahora se necesita un gobierno? No, ahora lo que se necesita es darle salida a una serie de problemas que tiene este país. Y a mí me parece muy bien lo que está haciendo el Partido Socialista. Yo creo que el presidente de la gestora lo está llevando muy bien, vuelvo a repetir. Y quisiera, y te lo digo, se lo digo a todos, a mí me gustaría que Iceta, el bailarín, diría que no, para ver si la cúpula del PSOE le expulsa y ponen allí un Partido Socialista en condiciones, que es lo que me gustaría a mí personalmente. ¿Por qué? Porque no se puede estar cogiendo firmas para la independencia, no sé qué, del señor Puigdemont y otra, y luego de ir a Madrid con otro cante. Jugamos con las cartas marcadas y no puede ser. Si aquí en el PSOE se dice que independencia no, este señor la está jugando con ella, y es más, ha sido el que ha llevado, porque le ha vendido una burra sin nada, le ha vendido la burra sin pelo y sin nada al exsecretario general saliente, y le ha metido en ese callejón sin salida porque le dio a entender que le iban a apoyar todos los independentistas con el visto bueno de Podemos. Y es ahí vino el gran error, y por eso yo creo que el rodillo andaluz, porque eso es un rodillo, lo mueve todo en el PSOE, pues rápidamente, con algunos dirigentes más, pues se dieron cuenta del tema y acertaron. A ver, esa pregunta que quería formular. Raúl, perdona, ¿sí? Me perdonas un segundo, ¿me dejas hacer una...? Es que me tengo que marchar porque hay una concentración de médicos aquí en el Virgen de la ¿sí? Salud en Toledo, y quería asistir, he quedado con ellos y me voy a tener que marchar. Pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión solo para antes de marcharme, si me lo permitís. Uh-huh. Creo, insisto en algo que decía al principio, creo que nos hemos metido en una dinámica donde solo hablamos de la dinámica de partidos. Y eso me parece un verdadero problemón político y democrático, porque aquí el debate que se está hurtando es qué va a pasar cuando gobierne el Partido Popular. ¿Qué va a pasar? Porque aquí parece que si Zeta, que si Sánchez, que si Pablo Iglesias, y que es una cosa de dinámica de partidos. Cuando empiecen a caer de nuevo recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales y en dependencia, habrá que explicar muy claramente, y lo habrá que explicarlo en el gobierno central y habrá que explicarlo en Castilla-La Mancha, qué narices hacemos con eso. Porque a la gente es posible que Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Susana Díaz les importe muy poco. Pero cuando van a un hospital o cuando vayan a una escuela o cuando necesiten ayuda para los libros, nos vamos a acordar de estas conversaciones. Tú sabes que con un gobierno con 137 diputados se le tiene cogido por... No, Emilio, de verdad yo creo que ese no es el debate. Marear a la gente con dinámicas de partidos está muy bien. Sirve para que los tertulianos nos pasemos un buen rato. Pero sinceramente me parece que la cosa es más seria. José, antes de que te marche, porque eso que acabas de decir, esa reflexión, me parece muy muy interesante. Es más factible, más posible que desde una oposición fuerte, claro, fuerte, se pueda dirigir esos recortes, que evidentemente hay que hacerlo porque la Unión Europea está diciendo que hay que recortar para cumplir el objetivo del déficit, es más factible que desde la oposición se pueda conseguir que esos recortes vayan dirigidos a otro sitio distinto a los que tú has planteado ahora mismo. Si el Partido Popular, tuviera la mayoría suficiente, entonces sí que afectaría directamente a los ciudadanos en lo que tú acabas de comentar, en sanidad, en educación, en dependencia. Entonces, lo que tenemos que hacer nuestra tarea, lo que tenemos que hacer es obligarle al Partido Popular a que esos recortes, que nos van a obligar a hacerlos, no vayan dirigidos a la gente que peor lo está pasando. Estoy de acuerdo, pero lo pasa por que... Por la misma, y antes de marcharme, perdonad, por la misma, con otro gobierno se hubiera combatido bastante mejor que desde la oposición. Por supuesto, pero vosotros votasteis en contra de ese gobierno. Sí, sí, sí, votasteis en contra. No hagáis demagogia para ti. No es demagogia, es real. Se colocó de vicepresidente. Es lo que votó Podemos en marzo. Si me permitís, que yo también me tengo que marchar. Ciudadanos. Es que nosotros al Partido Popular ya lo hemos dicho, ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora. Y el Partido Socialista tampoco. A ver, que hoy os tenéis que marchar todos. Hoy no os vais a dejar solo. Es que yo me voy a una concentración de guardias civiles en apoyo a los de Alsasua, ¿me entiendes? Ah, bien. Aquí cada uno ya sabe. Ánimo. José García Molina. Es que los de Podemos en estas cosas no aparecen. José García. Están en la Universidad de Madrid. Espero en el hospital, Emilio. José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro fuerte. Hasta pronto. Son funcionarios igual, hombre. Bueno, que teníamos ahí una pregunta. Sí, pero bueno, ya se nos ha ido. Está también la otra parte del matrimonio. El matrimonio entre PSOE, pues es extraño, esa extraña pareja entre PSOE y Podemos que hay en distintas comunidades, en distintos ayuntamientos. No sé si peligrará o no peligrará en el caso de que, bueno, estas discusiones que está habiendo lleguen a acalorarse un poco más, porque si peligra el matrimonio los apoyos entre Podemos a Page en Castilla-La Mancha, a lo mejor el Partido Socialista retirará los apoyos a Podemos, bueno, la marca blanca de Podemos en Madrid y en otros ayuntamientos. Yo creo que tenemos que ser un poquito sensatos, sensatos en lo que decimos y en lo que hacemos. Y lo que no se puede plantear es que lo que tú estás diciendo ahora mismo de lo que ocurre en Castilla-La Mancha, esos apoyos de Podemos al Partido Socialista. No, con Podemos hubo un acuerdo de investidura. Punto. De hecho, vamos, si tú sigues... Pero tienes que hacer lo que yo digo, si no, Carlos, te retiro los apoyos. Carlos, si tú sigues los planteamientos y los debates que están ocurriendo en las Cortes de Castilla-La Mancha, podrás comprobar que Podemos vota lo que le da la gana. Sí. Y vota con el Partido Popular un montón de veces, más incluso que con el Partido Socialista. Por lo tanto, ese matrimonio, que no me gusta en absoluto ese término, no existe para nada, para nada. Entonces, bueno, pues vamos a ver si somos un poquito coherentes en las cosas. Vamos a llamarlo acuerdos, vale, acuerdos y lo que no podemos hacer, es montar aquí, en este país, un guirigay. Ahora digo, bueno, pues como tú no me has apoyado en esto, ahora yo rompo en este otro. Pues entonces, mira, nos cargamos todo y yo creo que yo por ahí no paso. Es que se habló, se está hablando y se ha hablado en muchos sitios, en muchos medios. Se hablan tantas cosas, hijo, y se dicen tantas barbaridades. Y iba a estudiar la manera de romper los acuerdos con... Claro. En las comunidades autónomas. Efectivamente. Pero bueno... Eso dicho por Echenique. Y dicho por Carmona también en Madrid. O sea, que es que no son cosas que yo me invente o cosas que yo esté diciendo. Dicho por el Partido Popular, Carlos. En Madrid el Partido Popular está como loco y ha dicho que está dispuesto a apoyar al Partido Socialista para que gobierne en Madrid. Y Carmona fue el primero que dijo que no, que él nunca sería alcalde de Madrid con el apoyo del Partido Popular. O sea, que dejemos las cosas claras y no nos inventemos situaciones extrañas. Bueno, ya, vamos a ver qué pasa. Señores, si les parece, vamos avanzando. También hablamos de otros asuntos. Esta semana también hemos visto cómo decenas de estudiantes increpaban a Felipe González en la universidad con pancartas sobre los GAL y gritos de fascista. El PSOE desenmascaraba a Podemos. La gestora acusaba directamente al partido de Iglesias de señalar al expresidente ante los violentos. Por su parte, el rey don Juan Carlos pedía respeto, diálogo y tolerancia. A mí me parece una auténtica vergüenza. Y si fue alentado por Podemos, que no lo sé, pero si ha sido así de verdad, me parece otra... Bueno, no vergüenza, me parece... podría incluso rozar la ilegalidad que este señor esté alentando a estos mierdas, que son unos mierdas, son unos fascistas o pseudofascistas, los que están intentando no dejar que hable una persona que ha sido presidente del gobierno, que ha sido demócrata y es demócrata en nuestro país. yo creo que la democracia y la libertad de expresión, y creo que el error fue de la decana de la universidad, que por narices tenían que haber dado la conferencia a estos señores. Y si tiene que llamar a la policía, llama a la policía, y si tiene que acordonar la sala, el aula magna, que la acordone. Pero ahí tenían que, porque ahí dieron, ellos dijeron, hemos ganado, y no han dado la conferencia ni Cebrián ni González. A ver, a mí, José Miguel. Me produce mucha pena este tipo Total. De actuaciones. Me da lo mismo que se llame Felipe González, que Rosa Díez, que José María Aznar, que se llame como se llame. Yo creo que precisamente, además, en la universidad, donde debe ser algo totalmente ajeno a toda esta pelea política, no se deben dar este tipo, ni en la universidad ni en ningún sitio, pero especialmente en la universidad, este tipo de comportamientos. Yo no quiero señalar a nadie especialmente con el dedo, y informaciones están saliendo, y oye, allá cada uno que apechugue con sus responsabilidades. Pero esto solo tiene un nombre, que es fascismo. Fascismo sí, sí. Puro y duro. Y entonces, el que haya alentado ese tipo de cosas, el que las haya alentado, que apechugue con las consecuencias. Sí, pero es que el problema de todo esto es que al final no apechugan y al final no pasa nada. Porque bueno, Pablo... la gente no es tonta, Carlos. Ya, espero, por supuesto. Se mueve en un sentido y en otro. Sí, pero... Oye, el limitar, ya vuelvo a repetir, que me da igual que se llame Felipe González, Cebrián, Aznar, Rosa Díez, digo estos nombres porque sí. Han pasado también por esa misma situación. Y por lo tanto, hombre, que piten a un político, bueno, pues entra dentro, como se suele decir, dentro de nuestro sueldo. Ahora, que se le impida hablar en una conferencia donde además había muchos chavales que le querían oír, independientemente de que estén de acuerdo con lo que diga o no, esa es otra cuestión distinta, pero que se lo impidan y además con la cara tapada como si fuese... Cobardes. No sé. Sí, cómo, cobardes. Es más, el no, número... No, iba a utilizar otro más duro todavía. El número que montaron ayer en el Congreso de los Diputados, me parece que fue también, con los cartelitos que os dejaron a cada diputado, Pablo Iglesias. No, nosotros no nos lo dejaron, se los pusieron ellos. Ellos mismos, ¿no? Bien. Me da igual. En sus escaños. Ya no saben qué hacer. Bueno, esos numeritos ya no tienen acostumbrados. Sí, efectivamente. Pero que si el miedo, que si tenemos que salir a las calles, que eso está, ese es el mitin de Pablo Iglesias ahora mismo. Un mítin realmente vergonzoso y un mítin que incluso me puede dar hasta miedo. A mí sí, parece ser, perdona que te corte, Carlos, parece ser, porque lo oí ayer, que están intentando hacer una movilización sí. para la sesión de investidura sí. de rodear el Congreso. Volvemos otra vez hacia atrás. Sí, sí, cuando sí, sí, las sí. cosas no se ganan en las urnas, se intentan ganar de otra manera. Y eso es muy peligroso. Es una manera bolivariana de ganar unas elecciones. Qué pena que se haya marchado José. Sí, es que a los temas importantes siempre desaparecen. Porque y donde tendrían que estar no están. Pues la verdad es que deja algo que unas lagunas muy grandes. Pero acogiéndome al tema... de fascismo y de cualquier adjetivo se le puede poner a este tema que ha venido ocurriendo en la universidad, igual que le ha pasado a Pedro Sánchez en el aeropuerto, que es que le han pitado en la Terminal 4 cuando ha venido de vacaciones, que yo creo que es que hay que respetar a las personas, es que hay que respetarlas, no por el hecho de, sino porque son humanos y porque esto no se puede, en el siglo que estamos y en el año que estamos concretamente, yo creo que estos temas de agresión, porque son agresiones lo que se lleva, y además sin identificar, siempre tapados, siempre como si serían, pues eso, los del zorro o algo por el estilo, ¿no? Y esos temas son los que dañan el sistema democrático. Si a eso le estamos viendo el día a día cómo Pablo Iglesias, con sus mariachis, porque son mariachis, que le acompañan y le tocan, arman lo que están armando en el Parlamento, hombre, casi, yo a veces comentando, digo, cualquier día aquí se llega a las manos, como pasa en Bielorrusia o en otros sitios por ahí, que hemos visto ejemplos de esos, donde los diputados ya llegan hasta las manos, y sería algo, bueno, algo fuera de lo normal, y no sé cómo llamarlo. Y estos temas son los que yo creo que se están perdiendo las formas. O en su amada Venezuela o en su amado Irán. Sí, pero porque es que... Es que encima están aquí hablando del tema de los inmigrantes, están sí, hablando es de los aquí, derechos humanos y no se van a Irán, de donde han recibido pasta, que está ya declarado. Carlos, que sí, que todo eso lo sabemos. Por eso yo antes le dije que el que esté libre de... Cuando se habla de corrupción, quien esté libre de pecado que tire la claro. piedra. Pero es que aquí solamente se ve la paja del ojo en el vecino. Sí, sí, sí. La de sí. los demás no, y con eso no estoy defendiendo a nadie. Sino cada uno tiene lo que tiene. Tiene un borrón, uno muy gordo y otro muy chiquitín. Pero al final todos están cargando con algo de esto. Pero en el tema de la universidad, en el tema de Pedro Sánchez en el aeropuerto y en varios temas que vienen ocurriendo, hombre, yo creo que eso es, bueno, indignante. Y eso no se puede ocurrir. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque no tienen cerebro, hombre. No tienen cerebro. Y van teledirigidos y son, pues, gente que eso, es como las medusas, ¿me entiendes? Las medusas llevan más de 700 años sin cerebros y estos, pues, han apuntado a la política porque se les admite a todos. Emilio, pero ganaron. Ellos ganaron. Ganaron y no se dio la conferencia. Pero ellos, es una lástima. Pero ganan porque también quien dirige la Complutense... Ahí está. Hay que decirlo. Ahí. Es que el tema, quien dirige la Complutense les ha dado bombo y platillo toda la vida. A ver, que habéis hablado... Bombo y platillo con la iglesia, con el desnudo, con esto, muchísimas cosas más. Sí. Claro, ahí quería llegar. Habéis hablado de... ¿Por qué tiene que intervenir la Policía Nacional en una universidad, hombre? Cuando siempre ha sido el escaparate de la democracia, sí. El escaparate de salir para adelante. Yo me acuerdo cuando íbamos y nos escondíamos en las iglesias y no entraba la guardia, no entraba la policía, ¿me entiendes? Uh-huh. Es que no tiene por qué, pero es que aquí se están cambiando las tornas. Y este chico, me alegro mucho por la postura de UGT, de Comisiones Obreras, que le ha dicho, tú a nosotros no nos marcas el paso, cuando ha dicho ya a una huelga general. Pero bueno, ¿de qué va? Uh-huh. ¿Pero de qué va? De vicepresidente. Habéis hablado de corrupción. Pues vaya un vicepresidente que iba a tener el PSOE. Uf, la palabra corrupción, y me gustaría también apuntar algo acerca de los toros, Emilio. Así que a ver si tenéis algo que decir acerca de esos casos pues que mira, están ahí abiertos. Pues mira, yo me alegro un montón por la sentencia, porque soy taurino, me gustan los toros, y nada que eso tiene que ver con el maltrato animal. Yo me alegro un montón. Lo que sí sé, y lo asumo, pues que... Una cosa es la sentencia y otra cosa es luego aplicarla de la manera de que se puedan dar toros o no en Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? El tema está así, la sentencia viene muy bien, pero el problema está que es que son unos incultos, estos de la CU y todos estos, y lo digo con palabras grandes y a voz en grito, son unos incrédulos, unos ignorantes, porque en Cataluña hay toros hace 3 siglos para atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. 3 siglos para atrás. Y eso lo ha habido allí, y ahora de la golpe por raza, como huele a España, pues lo quieren dilapidar. Te aseguro que no va a haber corridas en la Monumental. Dejadme y luego, ahí está Camacho. Sí, dejadme que pongan antecedentes a la gente, que mucha gente igual... Yo lo que no entiendo son estos muchachos del PSOE que siempre están... Entre bailo o no bailo, al final bailo y zeta, pero bailo o no bailo, si te toco el juanete salto. Bueno, y claro, es que no se puede estar en ese tema. Dejadme que, o se está o no se está. Que pongan antecedentes a la gente, que igual mucha gente, muchos oyentes no saben de lo que hablamos, Emilio. El no. Tribunal Constitucional levanta la prohibición de los toros en Cataluña. Victoria para el mundo del toro. El Tribunal Constitucional acaba de resolver que la prohibición de las corridas en Cataluña fue inconstitucional. 6 años después, la afición celebra la sentencia favorable a las corridas en Cataluña. Pero la Generalitat y Colau se conjuran para no aplicar la sentencia, que es por donde tú ibas, ¿no? Los toros no volverán a Cataluña. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, afirma Josep Rull. ¿Qué pasará ahora con las corridas de toros en Cataluña? Pues que mientras estén estos perroflautas ahí, no va a haber corridas de toros en Cataluña. Así de claro. Carlos. Directamente son perroflautas. Así de claro. A ver, Camacho. Vamos a ver. A mí una de las primeras cosas que me enseñaron cuando llegué al Partido Socialista hace ya muchos años era una frase que Emilio se acordará muy bien, que era prohibido prohibir. Uh-huh. Y yo siempre he intentado... ¿Perdona? Prohibido prohibir, efectivamente. Sí, prohibido prohibir. Sí. Entonces, yo creo que este tema es un debate totalmente absurdo e inapropiado. Yo respeto mucho a la gente que está en contra del maltrato animal. Pero creo que estamos hablando de cosas totalmente distintas. No tiene absolutamente nada que ver una cosa, porque entre otras circunstancias, yo hace mucho que no voy a una corrida de toros, pero por otras circunstancias. He ido mucho, me han gustado siempre mucho, he presidido corrida de toros en mi calidad de concejal en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y dejé de ir por otras circunstancias que vi que no me gustaban de lo que era el funcionamiento de las propias corridas de toros, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando en estos momentos. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es respetar a cada uno, porque dentro de las circunstancias los toros como tal animal no existirían si no hubiese corrida de toros. Eso para es lo que opino yo, cuidado. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es respetar el que quiera ir a una corrida de toros que vaya, y el que no quiere ir que no vaya, nadie a nadie se le obliga. yo estoy convencido que esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es exclusivamente decir que no es competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en este caso, regular eso, que es una competencia estatal. Por lo tanto, eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero también es cierto que quien tiene que autorizar una corrida de toros es la Comunidad Autónoma, que se celebre una corrida en Cataluña. Pero ¿por qué autorizan otra serie de espectáculos donde yo creo que se hace precisamente más maltrato a los animales? Me estoy refiriendo a otras festejos que se hacen fundamentalmente en verano, en las fiestas, en los pueblos y tal, y eso sí que se siguen celebrando. Puede que vaya el tema por aquello que decía Carlos ahora, y es de lo poco que coincido con él en la mañana de hoy, del nombre este de Fiesta Nacional. Pues sí, probablemente. Sí, probablemente. Pues bueno, pues mira, que en vez de paso doble el Gato Montés, que pongan una sardana, pero que dejen hacer corridas de toros en Barcelona. Pero es que eso huele a español, y lo que huele a España allí sobra. Desgraciadamente es así, ¿eh? Bueno, Emilio. Es que no, al final se ha dicho, es que Cataluña invade las competencias que no son de ellos, sí. Y por eso sale la sentencia. Y ellos lo que tienen que hacer es cada uno que maneje dentro de la legislación que hay lo suyo, y que nos deje a los demás, bueno, que deje al gobierno central y al Tribunal Constitucional, pues aplicar lo que tenga que aplicar. Pero es que lleva muchos, muchos años sin hacer caso a las sentencias. Y claro, a ver ya si de una vez por todas les ponen los puntos sobre las is y se hace funcionar el tema. Porque eso de que cogerlo con paños calientes y tal y cual, está visto que no da resultado. Aquí cuando da resultado es cuando se hacen las cosas bien. Porque, hombre, que Cataluña ahora nos abra, tal y como estamos de dinero, que Cataluña nos abra ahora una agencia de seguridad y espionaje, hombre, es que es de libro. Cuando se están pasando necesidades, bueno, no se cobran las farmacias, en los colegios, en los comedores, en los hospitales, no sé, en algunas residencias de ancianos les dicen a los familiares que lleven el papel higiénico. Hombre, yo creo que es que se están pasando 14 pueblos, como se suele decir. Pero piden dinero al FLA, eso sí, ¿eh? Piden dinero, bueno, si es que nacieron pidiendo. Claro. Claro, pero es que como ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, pues pero eso el gobierno central es lo que no tiene. No digo recortar, no digo no dar, pero vamos a ver, yo lo que sí que voy a hacer, lo que deberían de haber hecho era intervenir la Comunidad Autónoma de Cataluña, intervenirla económicamente. Diana. ¿Tú sabes cuánto aporta Cataluña en sistema solidario a las otras comunidades autónomas? Pues cero. Aporta 8.800 millones. ¿Y cuánto ¿Sabes recibe? ¿Cuánto aporta Madrid? 17.600. Claro, sí. La diferencia es el doble. Sí. ¿Eh? Hombre, es que las cosas no son así. Aportan, pero ¿cuánto se llevan también en este dinero? En las oficinas, en las embajadas y en todas Hombre, estas historias, en las 8 canales de televisión, pues ese, etcétera. Por ahí se nos va mucho ese endeudamiento que tiene. Claro. España, por las comunidades autónomas, pero sobre todo por esa. Nosotros y por la de Valencia. Agradecemos muchísimo esas aportaciones, esas opiniones que, por supuesto, nos ofrecéis cada viernes en esa tertulia política. Así que la próxima semana ya hablaremos de gobierno, Diana, ¿tú crees? Yo creo que no. Esa es mi porra, pero ¿no? Bueno. ¿Todavía no? Yo creo que no. Yo creo que vamos a terceras. En fin. ¿En serio? Yo creo que sí. Pero Camacho, bueno, te lo pregunto una vez más. El sábado por la mañana te lo digo. El sábado de la semana que viene. Claro, claro. Emilio. Yo creo que sí, que el PSOE va a negociarlo bien y seguramente aprovechará la corriente esa para descartarse de algunos cuatro, porque algunos ya estaban consultando cómo se marcha uno al grupo mixto. Carlos. Sí, yo creo que va a haber gobierno, aunque pienso que habrá elecciones en mayo o junio. Bueno, o sea que no será un gobierno duradero. Nada. Ay. Va a ser un país ingobernable. Vaya. José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE, Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, y Carlos Muñoz, economista y tertuliano también habitual de estas ondas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana, ¿eh? Chao. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós. Diana, nos vamos con ese boletín informativo, así que tú lo tienes muy claro, ¿eh? Yo lo tengo claro, ¿eh? Mi porra es que vamos a terceras. No me gustaría, de verdad que me hubieran gustado que las cosas hubieran sido muy diferentes hace ya muchísimos meses, pero vamos como los malos estudiantes, mal tarde, y al final ya se sabe lo que pasa cuando uno aprieta en el último momento, pues que se suspende el examen. Veremos qué sucede con ese panorama político el ojalá próximo viernes. Ojalá te equivoques, Diana. Seguimos hablando. Yo también lo digo, ojalá se equivoque Diana. El viernes lo comentamos, ¿eh? Hasta la señores. Semana que viene, señores. Chao, chao. Adiós. Y bueno, nos quedamos nosotros con unos consejos. Nada, el boletín informativo correspondiente y estamos en la segunda hora del magazine, aquí.